estrella vi en el cielo. Este era mi lucero, era mi protección, pero se me voló. Era mi estrella, se llamaba Tilda, y aconsejándome